Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Es una verdad de fe que Dios nos ama así como somos, como un padre cariñoso que siente ternura por cada uno de sus hijos. Y eso nos invita a darle una respuesta sin esperar ver cosas maravillosas, desde nuestro barro, en lo cotidiano, simple, de cada día. Una persona relató una fuerte experiencia sobre este amor. Dijo: un día temprano por la mañana me levanté para observar la salida del sol. Vi la belleza de la creación de Dios que va más allá de la descripción. Mientras observaba, alababa a Dios por su bella obra. Mientras estaba sentado ahí, sentí la presencia del Señor conmigo. Entonces me preguntó: ¿me amas? Yo contesté: por supuesto, Dios. Tú eres mi Señor y Salvador. Entonces me preguntó: si estuvieras físicamente incapacitado, ¿así me amarías? Me quedé perplejo. Miré abajo, mis brazos, piernas y el resto de mi cuerpo, y me pregunté cuántas cosas sería incapaz de hacer. Las cosas que hoy me parecen tan sencillas. Y contesté: sería difícil, Señor, pero aún así te amaría. Entonces el Señor dijo: si estuvieras ciego, ¿amarías aún mi creación? ¿Cómo podría amar algo siendo incapaz de verlo? Entonces pensé en toda esa gente ciega en el mundo entero y cuántos de ellos aún aman a Dios y a su creación. Así que contesté: es difícil pensarlo, pero aún te amaría. El Señor entonces me preguntó: si fueses sordo, ¿oirías aún mi palabra? ¿Cómo podría oír algo siendo sordo? Entonces comprendí: escuchar la palabra de Dios no es meramente usar nuestros oídos, sino nuestros corazones. Contesté: sería difícil, pero aún oiría tu palabra. El Señor entonces preguntó: si estuvieses mudo, ¿alabarías aún mi nombre? Pero ¿cómo puedo alabar sin voz? Entonces se me ocurrió que Dios desea que le cantemos desde nuestra alma, no importa cómo sonara. Y cuando alabamos a Dios, no lo hacemos siempre con un cántico, pero cuando somos perseguidos, le damos alabanza a Dios con nuestras palabras de gratitud. Entonces contesté: aunque no pudiera cantarte físicamente, alabaría aún tu nombre. Y el Señor preguntó: ¿en realidad me amas? Con valor y profunda convicción le contesté resueltamente: sí, Señor. Te amo porque tú eres el único Dios vivo y verdadero. Pensé que había contestado correctamente, pero Dios preguntó: entonces, ¿por qué pecas? Contesté: porque soy solo un humano y no soy perfecto. Entonces, ¿por qué en tiempos de paz te vas tan lejos de mí? ¿Por qué solo en tiempos de angustia oras sinceramente? No hubo respuestas, solo lágrimas. El Señor continuó: ¿por qué solamente cantás en la misa dominical ¿Por qué me buscas solo en tiempos de esa hora semanal? ¿Por qué pides cosas tan egoístas? ¿Por qué pides sin tener fe? Las lágrimas continuaron rodando sobre mis mejillas. ¿Por qué te avergüenzas de mí? ¿Por qué no estás esparciendo las buenas nuevas? ¿Por qué en tiempo de persecución lloras con otros cuando te ofrezco mi hombro para que llores? ¿Por qué pones pretextos cuando te doy la oportunidad de servir en mi nombre? Intenté contestar, pero no hubo respuesta que dar. Eres bendecido con la vida. No te hice para que desperdiciaras este regalo. Te he bendecido con talentos para servirme, pero continúas dándome la espalda. Te he revelado mi palabra, pero no obtienes el conocimiento de ella. Te he hablado, pero tus oídos estaban cerrados. Te he mostrado mis bendiciones, pero tus ojos nunca las vieron. Te he mandado servidores, pero permaneciste sentado inmóvil mientras ellos eran rechazados. He oído tus oraciones y las he contestado todas. En verdad, ¿me amas? No podía contestar. ¿Cómo podría hacerlo? Estaba increíblemente apenado. No tuve excusa. ¿Qué podía decir a esto? Cuando mi corazón hubo llorado y las lágrimas habían fluido, dije: por favor, perdóname, Señor. Soy indigno de ser tu hijo. El Señor contestó: esa es mi gracia, mi hijo. Entonces le pregunté: ¿por qué continúas perdonándome? ¿Por qué me amas tanto? El Señor contestó: porque tú eres mi creación, tú eres mi hijo, nunca te abandonaré. Cuando llores, tendré compasión y lloraré contigo. Cuando estás gozoso, me alegraré contigo. Cuando estés deprimido, te animaré. Cuando caigas, te levantaré. Cuando te sientas cansado, te llevaré sobre mis hombros. Estaré contigo hasta el fin de los días y te amaré por siempre. Nunca antes había llorado como en ese momento. ¿Cómo pude haber sido tan frío? ¿Cómo pude lastimar a Dios con todo lo que hice? Le pregunté a Dios: ¿cuánto me amas? El Señor me estrechó en sus brazos y contemplé sus manos cicatrizadas por los clavos. Me incliné a los pies de Cristo, mi Salvador, y por primera vez, en verdad, oré. Escuchando este relato, pienso que todos podemos sentirnos llamados a dejarnos amar por Dios así como somos y no ponerle ninguna traba. Él nos está amando aquí y ahora. Cada suceso nos revela ese amor. No dejemos para más tarde la respuesta. Aquí y ahora hagamos algo efectivo para demostrarle que no somos indiferentes. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.